Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Grande Rock. Un saludo a Rubén en la producción y control de sonido de este programa. Ya sabéis que estamos todos los jueves a partir de las 11 de la noche aquí en el 101.8 de FM en Radio Topo. Antes, como siempre, os recordamos nuestro número de teléfono por si queréis llamarnos a lo largo del programa: 976-2913-98-291398. Bien, en este jueves 24 de abril tenemos un programa como este. Vamos a comenzar con la entrevista a una banda de Barcelona. Nos atenderá al teléfono. Son The Midnight Travelers. Esta banda estará la próxima semana en Zaragoza presentando lo que es su álbum de debut. Lo dicho, comenzaremos con esa entrevista telefónica. Seguiremos con noticias relacionadas con novedades, giras. Por ejemplo, The Flestones, Nada Surf, en estos momentos están de gira por nuestro país. Noticias relacionadas con el Monster of Rock y Metal Way Zaragoza. Hablaremos de las bandas que estarán allí presentes. También de próximos conciertos de bandas internacionales como The Romantics. Hablaremos, por ejemplo, de conciertos que vimos el fin de semana pasado, como por ejemplo de Brunetes, el retorno de Morente y Lagartija Nick con Omega. Y también escucharemos novedades de grupos nacionales como Señor Chinarro, El Columpio Asesino, etcétera, etcétera. También hablaremos, también para finalizar, del festival Fatal Falafest, que se celebra este fin de semana en Zaragoza. Y como siempre, nuestra despedida aquí en Grande Rock. Bueno, pues ya lo sabéis, todo esto y mucho más aquí ahora en Grande Rock. Bienvenidos. Bien, pues como decíamos al principio del programa, nos acompaña Joel, uno de los componentes de la banda barcelonesa Midnight Travelers. Buenas noches, Joel, ¿cómo estás? Sí, ahora sí, buenas noches, Joel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, de Midnight Travelers, que están debutando lo que es vuestro primer disco. Vosotros estaréis el próximo fin de semana, el día 3 de mayo en Zaragoza. Además estaréis, tocaréis en la FNAC de Zaragoza y también en la Sala Z presentando lo que es vuestro primer trabajo, Uncommon Sense. ¿Es el disco que necesita el rock and roll en este país? Pues no lo sé, yo creo que el país necesita discos de rock and roll en general. No sé si necesita este disco o muchos más como este o... sí, mucho más como este debería tener. Y con el título que decís, ¿qué es lo que no tiene sentido común? Bueno, seguramente lo que no tenga sentido común es no hacer este disco. Uh-huh. Y era una especie de guiño hacia los que seguramente no han creído en nosotros, a pesar del tiempo que llevamos juntos sin grabar precisamente este primer disco. Bien, es la ópera prima de Midnight Travelers. Bueno, tú, Joel, ¿se puede todavía estar ilusionado cuando en tu caso ya se ha debutado ya con otras bandas? Sí, por supuesto. Para empezar, Midnight Travelers es mi banda principal y siempre lo ha sido. Y hacer el primer disco con esta banda para mí era un objetivo vital. Así que sí, estoy muy ilusionado con él. Seguramente es con el disco que más ilusionado esté de todos los que he grabado hasta ahora. Bien, y habéis viajado, a los años 70, por ejemplo, en este disco. ¿A dónde más os gustaría viajar? Además de los años 70, sí. Pues no sé, la verdad es que empezamos a plantearnos la cosa, a no plantearnos la cosa como un retroceso, ¿no? Es verdad, ¿no?, que puedes escuchar en el disco pues ramalazos de Zeppelin o ramalazos a los Who o bandas así. Pero si quieres que te diga la verdad, si hay alguna mirada atrás en cuanto a sonido, es más hacia los 90, al menos con la intención, ¿no? Sí. No procuramos sonar como Led Zeppelin, más bien como Black Crowes o Stone Temple Pilots o bandas así, o Blind Melon también. Y bueno, sí, podríamos decir que hay una mirada atrás, pero no sé, no creo que sea esa mirada atrás a los 70 y tal. En parte sí, en parte no, es obvio, no se puede discutir, pero además mucha gente que lo ha oído nos compara a ese tipo de bandas, ¿no? Blind Melon, ¿Seguís confiando en la producción con Alex Vivero, que os ha aportado, en este caso Alex, en este álbum de debut? Pues Alex es como un sexto Midnight, ya fue el sexto, ¿no he dicho sexto? El quinto Midnight, fue el sexto Tornado también. No sé, es pura confianza lo que tenemos con él, no podemos, no le discutimos nada, ni él tampoco nos discute a nosotros, es como un miembro más del grupo, simplemente debatimos sobre cómo tiene que ser el disco. Y además, si él piensa algo que sea de poner, una guitarra, cualquier cosa, si nadie está de acuerdo, que normalmente no se está, puede hacerlo él directamente. Él entra en la pecera y se graba su solo o su guitarra o lo que sea, y todos encantados. Bien, Joel, háblanos un poquito de las colaboraciones del disco, porque son muchas, ¿no? Sí, bueno, hay unas cuantas. Además de Alex, que además de producir, toca guitarras y tal. También está Hooligan, que es un chaval, un saxofonista de, debe tener ahora 19 años, que ya toca con Pau y conmigo en Rock and Roll Suicide, que es una banda de homenaje a los Stooges, a Iggy Pop y los Stooges. Toca en el último tema. También toca nuestro querido tío Robertes, la armónica en un tema que era esencial, no podía faltar, que también tocó en el disco de los Tornados, y bueno, toca con todos porque todo el mundo le quiere mucho. ¿Quién más toca? Canta Lone Spitfire, que es de Schizophrenic Space, es una banda en la que estaba también nuestra batería, David, y hace un dueto con Omar en el sexto tema. También toca un teclado Fluren Ferré, que es uno de los técnicos del estudio que toca los teclados que se lleva la castaña. Y bueno, todos los Shakers los ha grabado Santos, que es el técnico principal de allí del estudio y quien ha mezclado el disco, etcétera, etcétera. Bueno, y háblanos un poquito, aunque en este caso, claro, la encargada, digamos, de la portada ha sido Maika. Bueno, ¿cómo habéis confiado en ella? Me imagino que tú, cercano a ella, habéis confiado la sí, portada. Desde hace mucho tiempo tengo gran amistad con ella. Y tenía algunas ideas para cómo debía ser, cómo podía ser la portada. Y pensé que ella lo podía hacer muy bien, ¿no? Entonces se lo comenté, a ella le pareció guay. Decidimos hacer algunos dibujos representando cada canción y nada, nos compramos unas cartulinas, compramos unos pinceles y unas pinturas y ella se puso a trabajar, y la verdad es que al final salió algo realmente muy bonito, muy guay. Y bueno, ¿qué es lo que más os ha gustado que han dicho de este disco que habéis leído por ahí? ¿Qué es lo que más nos ha gustado? No sabría decirte, no tengo muy en la memoria todo lo que se ha hecho del disco. En general ha caído bastante bien. Y lo mejor es que ha caído bastante bien desde muchas perspectivas, ¿no? No todo el mundo, o sea, mucha gente como tú dice esto del sonido zeppeliano, otra gente se va más a los Pearl Jam y Stone Temple Pilots, y otra gente lo compara con AC/DC o los Who. Pero todo siempre es para bien, y todo el mundo lo pone como un discazo, ¿no? Y en general estamos bastante contentos con cómo ha estado la crítica de nosotros. Uh-huh. Y bueno, ¿qué planes tenéis ahora? Me imagino que seguir presentando el disco y bueno, algún festival también estaréis tocando, ¿no? Sí, ahora vamos a hacer, nos embarcamos en una gira de seis, una mini gira de seis conciertos seguidos en 5 días, entre los cuales están los dos en Zaragoza. Y luego tocaremos por aquí, por Cataluña, y presentaremos el disco en Barcelona el día 15 de mayo. Y me parece que a partir de ahí solo tocamos el día 6 de junio y luego nos tenemos un respiro hasta agosto. No, han cambiado el festival. El Grande Rock, uh-huh. Que es un festival de puta madre que hacen en Cáceres, uh-huh. Es la tercera edición y nos han metido y al final lo han cambiado a julio. Iba a ser en agosto, pero será en julio. Uh-huh. Entonces lo más seguro es que descansemos en agosto y en septiembre volvamos a la carga con la segunda parte de la gira. Y a completar todas esas ciudades donde a lo mejor no hemos podido ir por falta de tiempo, porque yo también estoy en otras bandas y, uh-huh. y compaginar agendas y tal es bastante difícil. Uh-huh. Bueno, pues Joel, de verdad, muchas gracias por estar esta noche con nosotros, hablarnos un poquito sobre el disco y bueno, pues os esperamos el próximo sábado 3 de mayo en esa doble cita. Recordar, en la FNAC de Zaragoza estaréis a eso de las 7 de la tarde y ya por la tarde-noche a las 9 estaréis actuando en la Sala Z de aquí de Zaragoza. Muchas gracias de verdad, Joel, y suerte con el disco. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bien, pues ya teníamos esa entrevista con Joel, miembro de esta banda barcelonesa llamada The Midnight Travelers. Ellos estarán actuando en Zaragoza la próxima semana, sábado 3 de mayo en la Sala Z, previamente lo harán en la FNAC. Concierto muy recomendado y el disco, desde luego, que también. Vamos a seguir con el programa. Le toca el turno a las novedades. Bueno, novedades, sí. Todavía no hemos presentado el disco de los Flesstones, banda ya mítica dentro del garage rock, y desde luego es un gran disco y que en este momento están presentando. Take a Good Look es el título del nuevo trabajo de estos neoyorquinos y que bueno, pues vamos a hacer un poquito de historia. Comenzaron allá en el 76, en sus orígenes supieron tomar aquellos sonidos de la emergente New Wave y combinarlos con garaje, surf, rockabilly, rock and roll y una gran pasión por los sonidos de la música negra provenientes del soul y el rhythm and blues. El grupo encajó perfectamente en la escena del momento y atrajeron la atención del sello independiente Red Label, donde grabarían su primer EP Upfront, que vio la luz en el año 80, y en el 82 grabarían lo que es su primer álbum, grabado en ese 82, bajo el título Roman Guts. El disco tuvo una gran aceptación y siempre ha sido considerado como uno de los mejores álbumes de los Flesstones. Alcanzó el puesto 29 en el Billboard de Singles, y bueno, pues después de eso nunca volverían a aparecer en las listas. Pero, ¿qué eran los Flesstones sino honesto rock and roll? Su estilo, afincado en alguna parte entre el garage revival y el rock and roll soul, no se aproximaba a lo que manufacturaban otros supervivientes de su quinta. El hecho es que siempre se mantuvieron en los límites de la aceptación popular, saltando de sello a sello cada vez que llegaba un nuevo lanzamiento. Su último trabajo, Take a Good Look, para el sello Jeep Rock, supone una demostración del buen momento que atraviesa la banda de Nueva York. Y vamos a escuchar un tema que aparece en este último trabajo de The Flesstones. Esto se llama Shinny Ginny. De Flesstone, uno de los habituales también en girar por nuestro país, que en este momento están de gira, en una extensa gira y que, bueno, pues hubiera estado bien que alguien se hubiera animado y los hubiera traído por aquí. Y otra banda que nos visita con una nueva gira son también los neoyorquinos Nada Surf, que vienen a presentar también su último trabajo, buen trabajo, Loki, que está lleno de imágenes de inquietud, añoranza y amor esquivo. La banda contrarresta el tono agridulce de las letras con el optimismo de las melodías. Las canciones íntimas se transforman en himnos gracias a las inconfundibles guitarras, los contundentes ritmos y la franqueza emocional de la voz de Caos. Después de sobrevivir y crecer, no cabe duda de que Nada Surf tienen muchas razones para sentirse afortunados. Sin embargo, después de escuchar este nuevo disco, se hace evidente que en realidad los afortunados somos nosotros. Escuchamos un tema que aparece en este último disco de Nada Surf. Esto se llama Beautiful Beat. Y hemos seguido con otra novedad a cargo de esta banda de Nueva Zelanda llamada The Brunettes, algo así como Las Tergueñas, que estuvieron actuando el sábado pasado en La Lata de Bombillas, un concierto que nos gustó mucho, la verdad. Y bueno, pues este grupo estaba presentando por nuestro país lo que es su último trabajo, Structures and Cosmetics, un grupo que ha grabado este último disco para el sello Sub Pop y que se dedican a crear lo que ellos llaman Sangrila la Pop. Y seguimos con más conciertos. Este es próximo concierto que se celebrará en Zaragoza para el mes que viene. Son un grupo mítico de la escena de Detroit de los años 70 como The Romantics. Actuará en Zaragoza el próximo 10 de mayo en la sala Oasis. Este grupo se formó en el año 1977 como respuesta al nihilismo de los punks ingleses de entonces, aunque sí es cierto que sus canciones tomaban prestado un cierto espíritu de la British Invasion. Su influencia más clara fue la excitante escena de la ciudad de Detroit de finales de los años 60, como los MC5, Stooges, Underdogs, The Rational, Sonic Rendezvous Band o The App. En el año 2003 grabaron lo que es hasta la fecha el último trabajo, 6149, y ahora vuelven a España. Palmar, Skill, Candler y Brad Elvis para presentar los temas de lo que va a ser su próximo larga duración. Y vamos a escucharlos con lo que fue su álbum de debut en 1980, un clásico con el tema When I Look In Your Eyes. Aquí están The Romantics. We'll be right back. Bien, y seguimos en Detroit. En Detroit, ¿por qué desde Detroit salió este animal de caverna? Bueno, como lo queréis llamar, Ted Nugent. Ted Nugent estará dentro del cartel de la próxima edición del Monsters of Rock, que ya sabéis que se va a volver a celebrar en Zaragoza. Concretamente el día 11 de julio, y no solo eso, sino que al día siguiente se celebrará también el Metal Way, también aquí en Zaragoza. Bueno, pues Monsters of Rock y Metal Way, dos festivales dedicados al hard rock, al rock duro y al heavy metal, se celebrarán para el mes de julio en la Feria de Zaragoza, y recientemente se confirmaron las bandas que iban a estar dentro de esos dos carteles. Bueno, pues dentro del Monsters of Rock, pues ahí estaban, se confirmaron pues ya bandas, consagradas mundialmente, ya pues muy mayores, todos. Y bueno, pues tenemos a Deep Purple, Twisted Sister, Ted Nugent, Saxon, Thin Lizzy, Pretty Maids, Candlemass, Rage. Y también han incluido una banda local como Miss Diciembre, una banda zaragozana que además estuvo aquí en nuestro programa. Bueno, pues enhorabuena también para ellos. La verdad es que es un cartel pues de abuelos, las cosas como son, aunque bueno, pues son bastante efectivos, lógicamente, porque atraen pues a un buen número desde luego de fans de toda la vida dentro del hard rock. Deep Purple los he visto, y qué quiere que os diga, bueno, pues bien. Twisted Sister también los he visto. Y bueno, pues mucho fuego y tal. Ted Nugent también lo he visto y está en un buen momento. Aunque bueno, lo de las banderas también se lo podía ahorrar. Y bueno, Saxon, Thin Lizzy, aunque bueno, lo de Thin Lizzy sin Phil Lynott no tiene mucho sentido. Pero bueno, Metal Way, al día siguiente, Iron Maiden, Slayer, estos creo que todavía están en muy buena forma, sobre todo Slayer, Avantasia, Iced Earth, Avenged Sevenfold, Lauren Harris, Rose Tattoo, mira, Barón Rojo, que siempre es un placer volver a ver a esta mítica banda española, y Leyenda 20 AD, AD, que es la representación local en el festival del Metal Way. Bueno, pues la verdad es que, como siempre hacemos en estos dos últimos años, me imagino que tendremos a alguien de la organización que nos cuenten más detalles sobre estos dos festivales. Y nosotros tenemos nuestras preferencias, lógicamente. Somos fans de Ted Nugent, en lo musical, claro, no en sus ideas. Y ya sabéis que formo parte de una banda de psicodelia americana, los Amboy Deuce, también de la escena de Detroit. Vamos a recordar a Ted Nugent con lo que fue su primer álbum recomendable en 1975. Esto es Storm Trooping. Aquí está Ted Nugent. Oh, Bien, el Monsters of Rock que se pone en marcha, ya sabéis, para el fin de semana del 11 y 12 de julio aquí en Zaragoza. Monsters of Rock y Metal Way. Seguimos en Grande Rock, ya sabéis, un programa que se emite todos los jueves a partir de las 11 de la noche, aquí en el 101.8 de FM en Radio Topo. Si queréis llamarnos, ahí tenéis el 976-2913-9829-1398. Seguimos con noticias musicales que se han aparecido esta semana. La más importante ha sido la reunión, el retorno de Morente y Lagartija Ni para interpretar esa gran obra que hicieron allá en el año 96, como fue Omega. 12 años después, además de su publicación, Morente reactiva el álbum Omega a través de su reedición en versión remasterizada, solo disponible en formato digital a través de su página web morenteomega.com y de 4 únicos directos irrepetibles. Morente junto a Lagartija Ni, que actuará el 26 de abril en México DF dentro del Festival de México en el Centro Histórico Zócalo Capitalino. El 31 de mayo estarán en el Primavera Sound de Barcelona, el 21 de junio en Madrid, dentro del Día de la Música, organizado por Fundador, Autor y Heineken. Y por último, el 20 de julio estará en el Festival de Benicàssim, interpretando Morente y Lagartija Ni Omega. Y nosotros pues estaremos en uno de ellos, me imagino que en el Primavera, ya que en su día no lo pudimos disfrutar, pues esta vez sí. Y vamos a disfrutar el tema que abre ese gran experimento incomprendido en su día, como dijo una vez, como nos dijo además en una entrevista que hicimos a Antonio Arias, este disco de Omega, y vamos a escuchar ese tema que abre ese disco de 10 minutos. Me apetece de verdad escuchar estos 10 minutos de este Omega. Oh. que se la arranca. Thank you. Bueno, qué lujazo volver a escuchar estos 10 minutos, más de 10 minutos de Omega, el disco de Morente y Lagartija Nick, que, como hemos comentado, regresan para 4 actuaciones en México, también en el Primavera Sound en Madrid y en el Festival de Benicàssim. Esta fusión del rock, el flamenco, que bueno, pues en este país, ya sabéis, grupos como Smash, Triana, incluso el propio Camarón, hicieron previamente, y bueno, creo que también Los Planetas hicieron un pequeño intento en su último disco. Pero bueno, ahí queda la obra, gran obra de Omega, de Morente y Lagartija Nick. Seguimos antes de nada, pasamos las 12 de la noche, seguís en Grande Rock, vamos a seguir en Andalucía. Señor Chinarro publicaba el pasado 1 de abril el esperado nuevo disco, Ronroneando, después de alcanzar un altísimo nivel con su anterior El Mundo Según. Cada vez es más la gente que se pregunta dónde estará el techo creativo de Antonio Luque. Este disco lo vuelve a confirmar como el gran artesano de la música popular en España, en donde la música y los textos confluyen de manera natural. Este mes comienza además la gira de presentación, cuyas primeras fechas se realizarán en teatros y recintos especiales. Tras la marea de festivales veraniegos, continuará la gira por el circuito habitual de salas. De momento no hay fecha en Zaragoza, creo que en Huesca. En Huesca sí creo que están para dentro de un mes y tal. Por cierto, se me olvidaba decir que Lagartija Nick estarán en Huesca el mes de junio. En junio, o sea que nada, habrá que subirse a Huesca. Bueno, pues de momento seguimos con señor Chinarro, escuchamos algo de lo que es el último trabajo. Un buen disco, ha gustado mucho, Ronroneando. Y escuchamos el tema que abre este trabajo, Los Ángeles. We'll be right back. solo San Tener. Bien, Los Ángeles, el tema de señor Chinarro que aparece en su último trabajo, Ronroneando. Y seguimos con novedades, esta todavía no se ha publicado, lo hará el próximo 5 de mayo. El columpio asesino publicará su último trabajo, La gallina, el tercer disco, y que se editará simultáneamente en España, México y Portugal de la mano de Astro Discos y Pies Spain. Recientemente, además, la prestigiosa revista musical Mundo Sonoro les ha dedicado la portada de su número de abril con motivo de su nuevo trabajo. Y bueno, tenían previsto además actuar en ese festival que se celebra en China, el MIDI. Y bueno, pues la última noticia es que el gobierno chino ha decidido cancelar ese festival, un festival de rock independiente, por temor a acciones inapropiadas contra los Juegos Olímpicos. Ya sabéis que está todo esto de actualidad. Y bueno, pues han cortado por lo sano y bueno, pues el gobierno chino pues ha cancelado ese festival de rock independiente en el cual, bueno, pues afectaba a dos grupos españoles como el Columpio Asesino y el Clan de los DDT. Ellos estarán el 9 de mayo, viernes, en la Casa del Loco presentando este último trabajo, La Gallina, y aquí tenéis un adelanto de ese disco. Esto se llama El Destacamento, el Columpio Asesino. Bye. Bien, ahí teníamos el Columpio Asesino con este adelanto de lo que es su último trabajo, La Gallina. Seguimos con una banda también española liderada por el gran frontman Alex Smooth y el talento de Albert Hill de los Brighton 64, Matamala, y además creador del sello Beep Beep Records. Hablamos de Chest, que estarán actuando este viernes, mañana a las 10 de la noche en la Lat de Bombillas, 6 euros, y presentan Who's Chest, evidente. Homenaje al Who's Next de los Who. Y vamos a escuchar un tema que aparece en ese Who's Chest, como decíamos. Y el tema se llama... Deja que la música suene, pues ala, que suene. Bien, pues ahí teníais una cita para este fin de semana. Ellos eran Chest y estarán en la Lata de Bombillas mañana viernes, esta banda presentando lo que es este Who's Chest, un homenaje al Who's Next de los Who. Vamos a seguir con más citas para este fin de semana. El domingo tenéis en la sala Bass Space, bueno, pues tres bandas míticas dentro del hardcore, dos norteamericanas como Sick of It All y Wisdom in Chains, y junto con la banda también mítica de hardcore de Barcelona, Subterranean Kids, dentro de la gira Vans Tour 2008, que en este momento se está realizando por nuestro país. Y vamos a recordar los Subterranean Kids con un clásico. Esto se llama ¿A quién queréis engañar? Bien, poco a poco vamos terminando el programa. Esta es la cita del fin de semana, esta tercera edición del Fatal Falafest. Ya sabéis, un festival que se va a celebrar el viernes y el sábado en la Plaza Aso, en la Magdalena. Y es un festival organizado por 3X, el colectivo 3X, junto con producciones con las uñas. Bueno, el cartel definitivo quedaba como este. Mañana viernes 25 tenéis a Nuevo Vulcano desde Barcelona, Fin Fan Fum desde Carolina del Norte, Rain, Italia, The Death of Anna Karina, desde Italia, Picore, de Zaragoza, y Los Interlude, también de Zaragoza. El sábado tenéis, según noticia de última hora, los norteamericanos Disarms Are Snakes, que estaban programados para el sábado, aplazan a última hora esa visita, hasta los meses de septiembre y octubre. Entonces estarán Nail on Impression desde Italia, Dominic Finlandia Persona de Zaragoza y Vision Tunnel también desde Zaragoza. Recordar esta tercera edición del Fatal Falafest, viernes y sábado en la Plaza Aso de la Magdalena. un festival que dará comienzo a eso de las 8 de la tarde, es gratuito, y además habrá sorteo de lote de discos de todas las bandas del festival. Además, Falafest supone el inicio de gira, la gira europea de los zaragozanos Picore, junto a los norteamericanos Fin Fan Fum. Y nos despedimos con Johnny Thunders en el aniversario de su muerte. Allá en 1991, un 23 de abril, nos dejaba para siempre este luchador del rock and roll. Johnny Thunders, y como decía en el blog que había publicado Sylvain Sylvain, un miembro también de la mítica banda New York Dolls, decía que año tras año la música de Johnny Thunders no hace sino mejorar. Con todo el amor que dio al mundo, recibimos el más auténtico rock and roll jamás hecho. Johnny tenía más estilo que toda la ciudad entera de Nueva York. Sigue descansando en paz, hermano John. Allá donde estés, te seguimos queriendo y echando de menos. Pues con Juanito Truenos nos despedimos hasta la semana que viene. Un placer. La semana que viene es 1 de mayo, no sé si estaremos aquí. En fin, vosotros, por si acaso, sintonizar Radio Topo. Hasta entonces, adiós.